aunque la embajada debería ser un espacio de confianza, la representación del Estado, de la colombianidad viviendo en el exterior, se ha convertido básicamente en una cuestión meramente administrativa, de papeles y de gestiones notariales, y no de una atención y de una representación del Estado colombiano para la ciudadanía. Hay necesidades importantes. Yo creo que la mayoría de los candidatos que han pasado por aquí, por el Café Mañanero, están de acuerdo con esa propuesta de que, en comparación con la población colombiana que reside en el exterior, amerita más de un escaño. Y como bien lo anotaba usted, pues hace algún tiempo perdimos una segunda curul que teníamos los colombianos en el exterior. Quisiera saber, esta propuesta, ¿qué cabida tiene dentro de su formación política? ¿Qué respaldo tiene? ¿Qué percepción tiene el pacto histórico de los colombianos en el exterior? Bueno, dentro del pacto histórico, el tema de la necesidad de trabajar de la mano con las personas que vivimos en el exterior es fundamental, porque hay mucho conocimiento y hay muchas experiencias que pueden contribuir especialmente para mejorar el país. Y en ese sentido se trabaja de la mano con el programa del Pacto Histórico, un programa de transición de gobierno, un programa que pretende, como lo ha dicho nuestro candidato a la presidencia, Gustavo Petro, ha dicho efectivamente que la transición de Colombia es de una política de muerte a una política de vida. Yo digo a una política del buen vivir, porque vengo de una región de Colombia que es La Guajira, en donde no se habla solamente de la vida, sino más bien del buen vivir, y que esto consiste, por supuesto, en una integración de todo lo que nos rodea con el ser humano. Y la necesidad de este escaño, este nuevo, o la necesidad de recuperar al menos una de estas curules para la colombianidad en el exterior, pues es un hecho. Y la cuestión es que una vez lleguemos al Congreso, una vez yo sea representante a la Cámara, vamos a iniciar ese proceso. Para iniciar ese proceso, por supuesto, hay unos lineamientos que deben seguirse en el Congreso, y seguramente vamos a tener que esperar un tiempo para negociar la recuperación de esta curul, pero no lo vemos muy, muy imposible. De hecho, mi propuesta es que la colombianidad en el exterior debe tener al menos 5 representantes en el Congreso de la República. No solamente porque somos una población muy numerosa que representa, si comparamos con algunos departamentos del país, representamos un departamento por fuera. Sin embargo, la representación nuestra debería estar también concentrada, y por eso es importante hacer el centro, debería estar concentrada y alineada a los territorios en el exterior en donde hay mayor cantidad de población colombiana. Necesitamos un representante para el norte, es decir, Estados Unidos y Canadá. Necesitamos una representación para Centro y Suramérica. Necesitamos una representación que se especialice también en Europa, y necesitamos una representación en el resto del mundo. Nos queda una representación, y es: necesitamos una representación para las víctimas del conflicto armado colombiano que hemos sido desperdigadas por el mundo. A propósito, hay algunas curules precisamente que se van a estrenar en estas elecciones para las víctimas. Esas no están garantizadas para los colombianos en el exterior. Llama la atención de que sí hay curules garantizadas para quienes no los eligen, como es el caso de las FARC. Los señores de la FARC, los jefes guerrilleros de la FARC, que sí tienen curules garantizadas. Es un tema bastante difícil de entender, porque no los eligen, sin embargo tienen garantizadas unas curules. A propósito, como quiera que mencionaba las elecciones del día 13 de marzo, habrá una consulta. Usted ha hecho referencia a Gustavo Petro. Hay una baraja de candidatos por la Colombia Humana y uno de ellos es Gustavo Petro. ¿Usted apoya directamente a Gustavo Petro? Sí. Las elecciones en el exterior, quiero hacer claridad sobre esto, las elecciones en el exterior son del 7 al 13 de marzo y cualquier persona de Colombia que haya inscrito su cédula puede votar en el consulado en donde haya inscrito su cédula. De hecho, pues hubo unas inscripciones a través de un link de la registraduría y ahí también se especificó en dónde se iba a votar. Elecciones del 7 al 13 de marzo. Comienza la próxima semana. Y efectivamente, yo hago parte de lo que antes era el Movimiento Colombia Humana y que en el transcurso de los últimos meses del año pasado se convirtió en partido político porque recibió finalmente la personería jurídica. En la consulta presidencial hay varios candidatos y candidatas. Y para poder votar, efectivamente, hay que pedir estos tarjetones. Yo apoyo a Gustavo Petro, pero también hay otras candidaturas importantes, como la de Francia Márquez, como la de Arely Suriana. Lo importante es que podamos ejercer un derecho político de los colombianos y colombianas viviendo en el exterior, y es el derecho a votar. Y una cosa que los colombianos y las colombianas viviendo en el exterior no saben es que incluso una persona que no tiene documentos del país destino a donde ha llegado no pierde sus derechos civiles y políticos. Y uno de esos derechos es el derecho a votar. Las personas que no tienen papeles en regla en un país como, por ejemplo, en este caso España, no significa que no puedan llegar a su consulado, que es la representación de su estado, a exigir sus derechos y a garantizar sus derechos. Bueno, en este caso es cuestión de estar inscrito para votar. No hace falta, lógicamente, que la persona esté regularizada. Le quería preguntar, como quiera que usted ha hecho bastante énfasis en Gustavo Petro, ha sido noticia en los últimos días con relación al tema de la guerra en Ucrania. Ha tenido una posición bastante ambigua, justamente. Usted, bueno, que está viviendo acá en Europa, me imagino que le estará haciendo seguimiento también a toda la problemática que se está presentando, el horror que se está viviendo en ese país. A usted particularmente, ¿qué opinión le merece lo que está pasando en Ucrania y la posición de Gustavo Petro cuando se refería precisamente a la invasión de Ucrania? ¿Qué 8/4 ni qué Ucrania que tenían que estar pendientes era del país? Y ayer también precisamente repasábamos este tema aquí con un defensor de derechos humanos que pasaba por estos micrófonos, Esteban Ibarra, director del Movimiento contra la Intolerancia, y también pues rechazaba esas declaraciones hasta el punto, yo creo que por ahí tenemos las declaraciones, si es posible, las vamos a escuchar. Pero esta posición de Gustavo Petro, que es incoherente, porque además su partido político se hace llamar Colombia Humana, humano, llevar el término humano en un partido político y que se muestre insensible a tanto sufrimiento que está sufriendo un país como Ucrania. ¿Qué opinión le merece? Jorge, es justamente el partido Colombia Humana, no el partido Ucrania Humana. Y esto significa que... Entonces, ¿no le importa que violen los derechos humanos en un país que está sufriendo una invasión? Efectivamente me importa. Y definitivamente soy una mujer que trabaja por la paz. Y lo humano no termina en lo individual, se extiende a lo colectivo. Sí, soy una mujer que trabaja por la paz. Sin embargo, es muy irónico, absolutamente irónico, que no seamos capaces de mirar la situación de lo que está pasando en Colombia. En Colombia es que una cosa no quita la otra. Y perseguidos. En Colombia han sido asesinados y perseguidos jóvenes que han participado en la movilización social. Desaparecidos. Jorge, yo debo decirte que no puede ser posible que no seamos capaces de mirar ¿cuál es la situación de derechos humanos en Colombia? Y efectivamente, el pacto histórico le apuesta a la paz, a la implementación de los acuerdos de paz. Pero esa paz depende quién la haga, ¿no? Depende porque la ambigüedad que muestra en este caso. No es ninguna ambigüedad, porque es que efectivamente no estamos de acuerdo. En lo personal, yo no estoy de acuerdo con la violación de la soberanía, ni con las amenazas imperialistas. ¿Usted no está de acuerdo con la posición de Petro? Yo no estoy de acuerdo con lo que te estoy diciendo. O sea, yo definitivamente pienso que si hay una guerra, hay posibilidades. Mira, yo vengo de un pueblo indígena. Sí. Yo soy wayú. Yo no puedo responder por lo que haga Petro, ¿sí? Sin embargo, yo apoyo y creo políticamente en su apuesta de transformación del país. Y estoy con él, y mi apuesta es además legislar junto a él y con él. Sin embargo, te comento una cosa. Sí. Yo vengo de un pueblo indígena en donde la palabra, yo soy wayú, en donde la palabra soluciona los conflictos. A nosotros nos dicen que somos unos indios de armas tomar, y hay un imaginario de que esos indios se matan entre ellos. Eso no es cierto. Y para mí la palabra tiene mucho sentido. Y en ese sentido, justamente en ese sentido, nosotros no apoyamos la guerra. Nosotros somos gente de paz, gente de palabra. Sin embargo, es que es imposible ¿Condena la invasión de Rusia a Ucrania? No, yo no condeno la invasión de Rusia a Ucrania, porque es que también hay... Eso es lo que está haciendo la comunidad internacional. Esto es lo que hay que entender ahí, es que hay un problema también de soberanía. Y esto va mucho más allá pero de al que le están las intenciones violando la soberanía de la OTAN a Ucrania en este sentido, ¿sí? Entonces a lo que yo quiero llegar es hacer un llamado a que, por supuesto, esta situación afecta especialmente la economía de todo el mundo y especialmente a la humanidad. Sin embargo, yo sí quiero ser honesta contigo. A mí me parece muy cínico y doble moral estar pendiente de lo que está pasando en Ucrania cuando en Colombia nos están asesinando a nuestros jóvenes y están desapareciendo a nuestros jóvenes. Permítame, Carmen. Es cínico y doble moral. Permítame, Carmen, cuando se dice que hay que estar pendientes a los problemas de Colombia, ahora mismo estamos viendo también las consecuencias en el contexto económico. Ucrania es un país que exporta trigo a muchos países del mundo, entre estos Colombia, y ya se empieza a encarecer el trigo para el caso de Colombia. La posición de Petro es desentenderse de lo que pasa allá, que no le importa lo que pasa allá, y por lo que usted está diciendo también. Es incoherente para alguien que aspira a ser el presidente de un país que intente desentenderse de los problemas, de este caso de Ucrania. Sí cuestiona evidentemente intervención en Venezuela por parte de los Estados Unidos, cuestiona cualquier intervención en otras partes. ¿Cuándo ha cuestionado? Cuéntame así con fecha exacta y declaración exacta. Le puedo pasar posteriormente, pero es más, hace parte del discurso de Gustavo Petro, muy conocido, es su posición respecto a la intervención de Estados Unidos. No, la posición la han creado los medios, Jorge, perdóname. No. La posición la han creado los medios. La posición la han creado los medios. De todas formas, los medios han planteado una desinformación que no corresponde a la realidad de lo que se está trabajando. Cuando hablamos de la cercanía de Gustavo Petro con recuperación del país, tú mencionabas, ¿cómo puede ser posible que Colombia, un país en donde se puede explotar, yo diría donde se puede aprovechar, no explotar, el agro, esté importando trigo de Ucrania cuando Colombia debería ser exportador de trigo? Esto es incoherente y esto es doble moral. No podemos seguir reivindicando el hecho de que estemos consumiendo alimentos que vienen de otros países cuando Colombia es un país rico y tiene el potencial para alimentar a su propia gente y para alimentar al mundo. Entonces no podemos centrarnos en eso. Eso es doble moral, eso es cínico. Bueno, Colombia exporta también alimentos, muchos productos. Así también lo puede exportar otro país. Pero no, de todas maneras, es un debate bastante extenso. Es un debate la bastante mayoría extenso. De alimentos son prácticamente importados. Colombia está importando frutas, Colombia está importando granos, Colombia está importando cuestiones que podía nuestro campesinado, la gente que vive en el campo, la gente que cultiva la tierra, la gente que cuida la tierra, podría estar alimentando el país. Esa es la apuesta del pacto, Carmen, histórico. De todas formas, esta guerra de Ucrania está dejando muchos refugiados. Ya hoy está sin la cifra, está rondando el millón y estamos hablando de 8 días de guerra. Colombia precisamente tiene en común que tiene muchos refugiados dentro y fuera del país. Es incomprensible que perteneciendo a un país, a un partido político que se llame Colombia Humana, se muestre insensible. Pero ¿por qué se muestra insensible? Yo no entiendo por qué tú dices que se muestra. Bueno, usted dice que no condena la invasión a Ucrania. Yo definitivamente no puedo. Está generando todos estos problemas. No, pero yo no puedo. Claro, por supuesto, está generando unos problemas significativos, pero detrás de todo esto, por supuesto, hay una situación que tiene muchos intereses. Yo pienso que hay que, para poder hablar de esto, hay que conocer muy bien la historia. Hay que conocer muy bien la historia y hay que poder definitivamente plantear la situación desde muchos puntos de vista. Pero no podemos ser tan blancos y negros en esta situación en cuanto a colores, porque hay muchos intereses, vuelvo y repito, Jorge. Esto no puede ser tampoco como que lo que está pasando a Ucrania y lo que está pasando entre Rusia y Ucrania obedezca a el apellido o al nombre de un partido político en Colombia. La invitación, no, esa es la posición un poco extraña. Definitivamente sí condenamos la situación de guerra. Yo te dije, para mí lo importante es promover la paz. Sin embargo, miremos y volteemos los ojos hacia Colombia. O sea, no puede ser posible. No puede ser posible. No, es que una cosa no quita la otra. La única situación que pensemos en estos momentos sea: ¡ay! En Colombia se está encareciendo el trigo. ¿Y por qué no pensamos en otras situaciones? En Colombia están asesinando a más de 600 personas que han sido garantes permítame, del proceso Carmen, de paz. Permítame, le pongo aquí el audio de un defensor de derechos humanos, el director del movimiento contra la intolerancia aquí en España, al escuchar las palabras de Gustavo Petro, esto decía. Justificación, sea con estas declaraciones u otras que pueda hacer esta persona u otros, justificando, intentando explicar una barbarie como la que se está produciendo en Ucrania, pues me parece deleznable. El primer deber de un político es tener un comportamiento ético. Yo sé que esto es como pedir milagros, ¿no? Porque hay por parte de la mayoría un escaso comportamiento ético y se funciona en base a los intereses. Pero como ciudadanos es el primer examen que tenemos que hacer. Si ya a priori el comportamiento es inmoral, pues yo creo que no hay ningún género de dudas. A mí una persona que justifica una invasión, que justifica crímenes de guerra, que justifica el sufrimiento de millones de personas, el sometimiento de un pueblo, pues no le votaría en la vida. No le votaría en la vida. Y luego hay una cuestión. Si queremos hacer pedagogía, si queremos ver qué es lo que hay detrás de las cosas, si queremos ver por qué un pueblo está rechazando también la invasión y recuerda su pasado, hay algo que nos está contando. Y es que ya los antecesores del gobierno ruso, stalinistas, cometieron un genocidio bárbaro en Ucrania, que fue el Holodomor, que no se ha estudiado, que prácticamente es desconocido. Pero bueno, se ha estudiado científicamente, académicamente, ahí están los datos. Yo invito a poner Holodomor, fue un genocidio basado en el hambre, paralelo al genocidio del Holocausto. 5 millones de personas murieron. ¿Qué es lo y no está tan lejos, fue paralelo, es decir, en el año 34, es decir, los abuelos de los ucranianos eran los que murieron en ese genocidio de hambre. ¿Qué piensan, qué recuerdan los ucranianos de hoy? Pues que ya se lo hicieron, ellos saben que... Bueno, ahí estaba la opinión de Esteban Ibarra, director del Movimiento contra la Intolerancia. Hablamos de una de las personas que defiende los derechos, en este caso siempre está del lado de la población migrante, de los indefensos, y bueno, esto opinaba al escuchar las declaraciones de Gustavo Petro. ¿Qué opinión le merecen las palabras de Ibarra? A mí me parece que la opinión es básicamente justamente, insisto en esto, ¿no? Insisto. Yo entiendo que lo que está pasando en Ucrania con Rusia afecta el orden mundial y afecta especialmente la concentración de colombianos y colombianas en el exterior. Mi trabajo es por garantizar que los derechos de la población migrante colombiana sean garantizados. Mi trabajo es, y espero que sea desde el Congreso de la República, para que los derechos civiles y políticos de la migración colombiana sean garantizados por parte de un Estado que ha prácticamente ninguneado a la población colombiana. Colombia no debe dividirse. Como lo dijo claramente Gustavo Petro, Colombia no debe dividirse entre una opinión de una Colombia de la OTAN. Quisiera saber, y una Carmen, opinión de, sí, de Venezuela con Putin. Sí. Colombia tiene unas prioridades y mi prioridad, independientemente de las opiniones personales, mi prioridad y mi aspiración es representar a la colombianidad en el exterior, que bastantes situaciones complejas y dramáticas tiene. Por ejemplo, en Estados Unidos, Jorge. Ajá. En Estados Unidos hay cárceles en las que la gente que migra, que es expulsada de Colombia, y es expulsada de Colombia porque es que en Colombia no se garantizan los derechos, está presa en Estados Unidos en supuestamente hogares de acogida que son realmente cárceles, porque es que la migración colombiana, que está ocupando uno de los lugares más importantes en el mundo en estos momentos, está siendo criminalizada y estigmatizada en un país en donde vimos recientemente que la gente está haciendo filas en las oficinas para sacar pasaporte. Hay unas cifras impresionantes aquí en España. Impresionantes. Se tiene conocimiento de que hay cifras de 300.000 colombianos en 6 meses que no han regresado al país. Han sido expulsados y expulsadas. ¿Esas cifras qué entidad se las ha entregado? Estas cifras son de una asociación que trabaja con colombianos, que es dirigida por Yolanda Villavicencio. Ellos fueron quienes nos entregaron estas cifras. Y estas cifras, además, lo dramático es que nos mencionaban justamente que hay aviones que se van a Colombia prácticamente vacíos porque la gente llega y quiere quedarse a costa de lo que sea. ¿Y esto por qué está sucediendo? Esto está sucediendo porque la guerra en Colombia no se ha acabado. Sí. Estamos escandalizados y escandalizadas con otras guerras en el mundo, pero la guerra en Colombia no se ha terminado. La persecución en Colombia no se ha terminado. Y lo peor de todo es que es una guerra que viene del Estado. Es una guerra promovida por parte de los gobiernos de turno. Eso es lo peor de todo. Y de los grupos entonces, armados, ¿no? Entonces, yo sí quiero ser clara, Jorge, contigo. Sí. Evidentemente, al representar a la colombianidad en el exterior, debemos estar, por supuesto, informados de lo que sucede en el mundo. Pero mi trabajo, como Carmen Ramírez Boscán, cabeza de lista del Pacto Histórico número 401, yo voy a trabajar por la colombianidad viviendo en el exterior. Bastantes desafíos tenemos en cuanto a la necesidad de proteger los derechos humanos, civiles y políticos de esta población. Muy bien. Ya para finalizar, Carmen, antes de que le envíe un mensaje a los colombianos para que voten por usted, es decir, pidiéndole el voto, sencillamente quería saber si esa posición, de pronto, esa posición que tiene Petro y que tiene usted, o está en esa línea, tiene que ver con aquellas viejas posiciones que, porque recordemos, Gustavo Petro es un exguerrillero del M-19, sus grupos que se han formado en Colombia, grupos guerrilleros, ¿tiene que ver con esa ideología? No tiene nada que ver. Yo, ¿me estás diciendo guerrillera en mi cara? No. Yo soy líder social. Y el hecho de que yo esté apoyando hoy a Gustavo Petro no significa que yo sea guerrillera. Y el hecho de que Gustavo Petro haya participado en un movimiento político social que decidió tomar las armas no significa que Gustavo Petro haya empuñado las armas. Esto bueno, es pura pertenecía, desinformación no, sí pertenecía de los medios a un grupo, de comunicación. Sí pertenecía a... Pero ojo con lo que estás diciendo. Yo soy una líder social. Sí. Y a mí me han acusado de guerrillera. Y lo que tú estás haciendo aquí es bastante grave. Yo le pregunto. Porque me estás vinculando un poco como con que, si estás untada de esto, entonces puede ser esto. Y yo no soy guerrillera. Yo tuve que salir del país porque fui amenazada. ¿Y qué hacía yo en mi país? Defender los derechos de mi gente. Permítame y le matizo la pregunta. Defender los derechos de mi gente. Ojo con ese tipo de manipulación mediática. No, le aclaro. Y vamos a poner en contexto a nuestra audiencia. Gustavo Petro es un candidato a la presidencia de Colombia que fue un líder guerrillero de un grupo que se llamaba M-19, que como todos los grupos guerrilleros de Colombia, mataba, secuestraba, extorsionaba. Gustavo Petro dice que él no empuñó las armas, sin embargo estuvo 11 años en ese grupo guerrillero. Es verdad que luego pues se desmovilizó el grupo, no solamente Gustavo Petro, sino el grupo en general. Y bueno, pues han hecho carrera política hasta el punto que Gustavo Petro está a punto de ser presidente de Colombia. Yo le preguntaba, como quiera que esos movimientos guerrilleros han sido leninistas, marxistas, y dentro del M-19 había esa discusión si eran leninistas, si eran marxistas. El leninismo justifica la violencia para conseguir un fin político. Le preguntaba si tenía que ver esa posición de Gustavo Petro con referencia a esa posición, esa defensa de alguna forma indirecta a Putin en esta invasión. Si algo le queda a Gustavo Petro de esa ideología comunista o socialista que te traía precisamente o que se le vio, bueno, le sigue siendo de hecho un candidato de Yo izquierda. Yo no he hablado con Gustavo Petro. De hecho, aunque soy la representante de la Colombia Humana, las únicas veces que me he encontrado con él ha sido cuando lanzamos el pacto histórico en Madrid y en Barcelona. Entonces no puedo hablar por él. No sé si él está pensando todavía en esto, pero lo que yo he escuchado de los discursos de Gustavo Petro, que fueron los que me hicieron enamorarme de la Colombia Humana, un movimiento. Que por supuesto pues es muy visible Gustavo Petro en este movimiento, pero lo que me hizo enamorarme de este proceso de la Colombia Humana es que no tiene nada que ver con esa política vieja y reencauchada que tú quieres venir a traer a colación. No, yo le estoy preguntando. Eso no tiene nada que ver. La Colombia Humana y el proyecto del Pacto Histórico es un proyecto progresista. Bueno, ya me ha respondido. No tiene absolutamente nada que ver con marxismo ni leninismo. Si esto hubiera sido así, yo no fuera hoy representante de la Colombia Humana. Muy bien. Y una cuestión que me queda, que quiero aclarar aquí, y que me parece que es muy importante, es... y que no quede en los oídos de Latino, en los oídos de la audiencia de Latino 107.93, es que yo no soy guerrillera, ni me identifico como aquí tal. Aquí no se le ha dicho y usted que guerrillera. Además, y que no, hubo por ahí una línea no, de... No, dije que Gustavo Petro había sido guerrillero, y eso es real. Pero una de las cuestiones eso que me parece importante que les quede a la gente aquí, es que soy Carmen Ramírez Boscán, que he venido trabajando por los derechos humanos desde que mi madre me parió en su vientre y desde que mi placenta fue enterrada en la comunidad de campamento del territorio Wayú al que pertenezco. He luchado por el agua, he luchado por defender el territorio de la contaminación que ha contaminado no solamente mi territorio. Yo vengo de una región en donde queda la mina a cielo abierto de carbón más grande del mundo. Y al ser la mina a cielo abierto más grande del mundo significa que es también una de las más contaminantes. En mi territorio la gente come carbón, la gente bebe agua contaminada de carbón, la gente cultiva los alimentos y están contaminados con carbón. Han muerto, no, no han muerto, han sido asesinados 5.000 niños entre los años 2015 y 2019 por pura y física negligencia del Estado. Los asesinó el Estado. 5.000 niños Wayuu de mi pueblo. 5.000 niños que representa una generación de mi pueblo. Y por eso yo fui expulsada de mi territorio, por estar denunciando que la desnutrición no era desnutrición, sino era una estrategia de exterminio de mi pueblo, porque el agua que debería estar calmándole la sed a mi gente le estaba siendo entregada a la minería del carbón para contaminar el planeta. Y eso nos llevó a Suiza, y en Suiza nos enfrentamos a una situación de racialización por ser latina, de racialización que además se veía en la política pública de migración y de integración en Suiza, en donde nos discriminan, no aquí, igual que aquí. Y mi trabajo, con la experiencia que tengo, a pesar de no haber pisado nunca una universidad, mi trabajo es para defender los derechos de la gente. Por eso yo les invito a votar el pacto histórico. Mi nombre es Carmen Ramírez Boscán. Para poder votar por mí tienen que pedir el tarjetón de la circunscripción internacional. Mi número es el 401 y es muy fácil hacer una X en el logo del pacto histórico y hacer una X en el número 401. Para votar por la consulta presidencial hay que pedir el tarjetón de la consulta presidencial y yo les invito a votar por el cambio, a votar por la transición que necesita Colombia para ser un país en paz y de garantía de derechos que no expulse a su ciudadanía. Les invito a votar por Gustavo Petro. Y para votar por el Senado es lo más fácil. Para votar por el Senado simplemente hay que pedir el tarjetón para votar Senado y hacer una X en Pacto Histórico, porque es una lista cerrada, Jorge. Muy bien, Carmen. Le deseo muchos éxitos en esas elecciones. Jorge, espero que votes por mí. Te invito a votar por mí. Bueno, pues la verdad es que siempre he votado en blanco, Carmen. Te invito virtud a deshacer de mi independencia ese voto en blanco. Y de mi imparcialidad. Bueno, puedes decir que sí. Votas en blanco aquí, pero ya. Aquí escuchamos todas las ideas. Carmen, el voto es secreto. Sí, aquí escuchamos todas las ideas, todas las pertinentes, porque esa es la mejor manera para que el oyente se haga una idea clara de las distintas propuestas que hay. Jorge, muchas gracias. Un excelente ejercicio hoy haber estado aquí en los micrófonos de Latino 107.9 FM. Sí, hay veces nuestra posición crítica incomoda un poco, pero bueno, no, de eso va también esto es la política y el periodismo. Esto es trabajo periodístico. Sí. Bueno, pues muchos éxitos. Muchas muy amable. Gracias, Jorge. Gracias por visitar feliz nuestro programa. Día. Quiero antes de cerrar invitarles. Hoy tenemos un evento sí, muy ¿dónde? Importante. El evento evento del cierre del pacto histórico. Ajá. Vamos a ver si Eno nos ayuda por aquí. Sí, porque nos está escuchando. Realmente, como no soy de Valencia, sí. No tengo. A ver. El evento es. Sí, por aquí creo que lo tengo. El evento es organizado por Movilízate. Y apoya, por supuesto, la Colombia Humana. Este es hoy. Vamos a estar Jenner Úsuga. Jenner Úsuga es candidato al Senado también. Ajá. Por colombianos y colombianas en el exterior. Y les invito a conocerle porque es un chico que tiene mucho potencial. El lugar es Plaza Nápoles, Sicilia 5. Fecha, 3 de marzo, hoy, sí. A las 17 horas. 5 de la tarde. Allí nos vemos a las 5 de la tarde. Y bueno, nuevamente la invitación para votar por el pacto histórico. Muy la bien. La transición de la política de la muerte a la política del amor, a la política del buen vivir. Muchas gracias. Carmen Ramírez, aspirante a representar a los colombianos en el exterior, hoy aquí en el Café Mañanero presentando

Buenos días, Jorge. El titular de El Mundo. La OTAN dejó en evidencia la inacción de Sánchez 24 horas antes de rectificar. Otro titular de la portada es que Rusia avanza en el Mar Negro y prepara el asalto de Odessa. Y para finalizar, en la portada del Mundo también nos señala que la Fiscalía exculpa al rey emérito. No hubo delitos o habrían prescrito. La actualidad de América Latina. Nos vamos a América Latina, damos cuenta entonces de los titulares de los principales periódicos del otro lado del Atlántico. Atención, el diario El Mercurio de Chile destaca hoy en su portada. A una semana del inicio de la invasión, Rusia enfrenta dura resistencia ucraniana en y la unidad de Occidente. Hay más titulares. Comandante en jefe del ejército renuncia con duras críticas a la justicia militar y gobierno entrega su respaldo a tribunales. Vamos ahora con los titulares del diario El Clarín de Argentina. Así es, el diario El Clarín nos menciona: Rusia redobla su ataque a Kiev y está cada vez más aislada en el mundo. También nos señala que el gobierno envía el acuerdo con el FMI al Congreso y se abre el debate. Vamos ahora con los titulares del diario El Tiempo de Colombia. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Desde luego, repito, viene monopolizada por la situación en Ucrania. Rusia y Ucrania afrontan nuevas negociaciones, varias ciudades en llamas. Destaca además que en Kharkov, 6 personas, 2 de ellos niños, murieron por un bombardeo. En otros titulares dice el principal diario de los colombianos, cabezas de lista a Senado hablan de drogas, seguridad e impuestos. Y trae justamente una entrevista a los candidatos al Senado. Más titulares de los principales periódicos. Bueno, continuando con otro titular del diario El Tiempo. Los 4 jugosos contratos en Barranquilla bajo la lupa de la Contraloría. Seguimos con más titulares. Johnny Rivera estrelló su moto de 120 millones cuando la estrenaba. Recordemos que este artista va a estar visitando Valencia el próximo 29 de abril, exactamente. Y seguimos con más titulares. Vamos también a la prensa de Ecuador a ver qué nos dice el diario, concretamente el... Sí, Ecuador. A ver... El diario El Universo de Ecuador nos señala que los ecuatorianos no quieren regresar tras dejar Ucrania. Además, nos señala también que familiares reclaman celeridad en el caso Angostura. Continuamos con más titulares. En esta oportunidad, el Correo del Sur de Bolivia. Aplastante condena mundial en la ONU a la invasión rusa. Bolivia se abstuvo con 33 países más. Vamos ahora a la prensa de la República Dominicana. La prensa de la República Dominicana, concretamente el Listín Diario, titula: proponen donación remunerada de sangre. Apresan en la frontera uno de los sospechosos del asesinato de Mois. Recordemos que se trataba del presidente en la República de Haití. Y vamos finalizando el repaso de la prensa latinoamericana. Tenemos el diario El Nacional de Venezuela. En el diario El Nacional de Venezuela señalan que más de 2.000 civiles han muerto en Ucrania en 7 días de invasión rusa. También señalan que al menos $474 necesita una familia para sobrevivir durante un mes. El diario La Reforma de México destaca hoy entre sus titulares más importantes, Andrés Manuel López Obrador. Hay quienes están tuiteando en contra de la invasión. Cada 5 minutos son conservadores, dogmáticos, dice el presidente de México, repito, Andrés Manuel López Obrador. Y vamos ahora con los titulares de la prensa deportiva. Ya está por aquí Yelfrani Riera. Yelfrani, buenos días. Hola, Jorge, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida al Café Mañanero. No tenía la oportunidad de saludarte. Y pues nada, bienvenida a este equipo. Así como lo dices tú, Jorge, tenemos mucha información deportiva. Y es que el Valencia ayer se ha remontado en esta semifinal contra el Athletic de Bilbao. Le ha ganado 1-0, donde la afición supo celebrar muy bien porque se ha concentrado en la avenida Suecia con banderas y también aclamando viva el Valencia, donde también hubo declaraciones de su técnico Bordalás, donde ha dicho: cuando le han preguntado sobre su rival, él ha respondido: tanto el Rayo como el Betis son rivales importantes. El primero está haciendo un gran campeonato, nos enfrentamos en la liga. Vimos algunas dificultades. Cualquiera el que llegue a la final va a estar con ánimo y confianza. Preparándonos para el partido con ilusión para conseguir el título. Así que bueno, mucha suerte. El Valencia hoy está esperando quién será ese rival, si es el Betis o el Rayo Vallecano. El juego será hoy a partir de las 21 horas, así que vamos a estar muy atentos. La prensa deportiva hoy titula, el diario Marca: golazo a la final. Mestalla fue una fiesta tras un partido sin incidentes. Bordalás disputará la primera final de su carrera. El Athletic se queda fuera de un torneo en el que eliminó al Barcelona y Real Madrid. Por otro lado, el diario AS titula, Haaland sí, pero ya. El noruego está decidido a fichar por el Madrid, aunque impone que sea este verano. Negocia la adquisición de una casa en Marbella y la reunión definitiva con el Borussia a la final del mes. Para finalizar, el mundo deportivo titula acelerón. Los fichajes del central danés y del medio marfileño están muy encarrillados y el Barça quiere cerrarlos y anunciarlos cuanto antes. Hasta aquí la información deportiva, Jorge. Gracias, Yelfrani. La información deportiva que empieza precisamente por esa clasificación del Valencia a la final de la Copa del Rey. ¿Se puede reeditar esa final de hace 3 años? Entre el Valencia y el Betis. Está a un paso, porque recordemos que la eliminatoria está a favor precisamente del equipo bético, que ganó en condición de visitante el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano, que a propósito no va a contar con Radamel Falcao García, su máxima figura, su referencia más importante en esta campaña. Aparte de eso, ha perdido contacto con el gol. Y bueno, la verdad es que la carrera de Radamel Falcao ha estado marcada de esta forma, ¿no? Con altos y bajos. Esperemos que retorne pronto el Tigre Falcao. Estamos a nombre de JJ Foods, los alimentos del mundo, aquí en Valencia, para todo el país y para toda Europa. A propósito, informa a todos sus clientes que tiene una nave amplia, nueva, en Ribarroja del Turia, calle Y, 6.2, Polígono Industrial El Oliveral. Que no falten en tu mesa los alimentos del mundo, los alimentos de JJ Foods. Bola 8, en Valencia, el lugar más entretenido. Ven y disfruta en nuestras instalaciones. Juego de billar, sapo, dardos, futbolín y la mejor música para que bailes hasta el amanecer. Celebra el 12 de febrero, San Valentín, con el show en vivo de Joana, la voz más crossover latina. Recuerda, Bola 8, tu lugar de encuentro único en Valencia. Avenida Puerto 195, reserva 674-309-942. Viernes 4 de marzo, vamos a reír a carcajadas, porque llega por primera vez a Europa el Ring del Humor. Bonita la vieja llegó. Llegó bonita y con el marido que infortunadamente había fallecido para siempre. Entonces llegó ahí con el marido y la señora me dijo: don Gedeonda, ay, don Gedeondo, si me hace el favor, y a mí me gustaría que usted me lo entierre. Le dije, bueno. ¿Y qué hacemos con el muerto? Le pregunté.

tan